¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? No sabemos si te quiere, pero sabemos lo que tú quieres. Buena música en tu fin de semana. Escucha los 102.1 de Arpegio Mix. Lo máximo. Arpegio Mix, lo máximo. En vibración, siente el flow. De mi grito, su ritmo es sensación. 102.1, sintoniza la pasión. Arpegio Mix, el sonido que te atrapa. 24/7, la emoción no se para. Con las mejores voces, da no acaba. Sintoniza ya. En los 102.1, la música que te atrapa. Las otras radios también suenan, pero nosotros sonamos mejor. Arpegio Mix, lo máximo. Arpegio Mix, lo máximo, lo máximo. Y con la bendición de Dios, seguimos avanzando. Azucena Calvay. Fines de semana, actívate con los 102.1 de Arpegio Mix, lo máximo. Mi corazón hecho pedazos, hago el dolor en este vaso, brindo por tu amor ingrato, que me ha sumido en el fracaso, y por tu amor. cuando quieras y donde quieras. Arpegio.com.pe. Se fue. Los fines de semana, actívate con los 102.1 de Arpegio Mix. Lo máximo. En las encuestas, tú respondes, yo escucho Arpegio Mix, lo máximo. Ok.